La paz del Señor Jesús, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente, Dios mío, queremos estar todavía en el Espíritu, Padre Santo, desde nuestro interior, en esta alabanza, Señor. Y aún consideramos tu palabra y tu sabiduría sean de bendición a nuestras vidas, Señor. Por eso también tenemos este tiempo, es un tiempo de meditación, esperando que seas tú por tu Espíritu, y rogamos en el nombre del Señor Jesús, tú seas en la boca de este inútil, como también en los oídos y en los corazones de mis hermanos, tengas a bien también abrirnos el entendimiento, hacernos crecer, Señor, para ti, para ser de edificación en el Espíritu, para fortalecer a los hermanos, para mantener, Señor, vigente la santidad de la Iglesia. Ayúdanos en este propósito, Dios mío. Y aquí tú conoces nuestras vidas y todos los días somos probados. Todos los días queremos, oh Cristo Jesús, pasar las pruebas. Poder llegar al fin de día, orar y decir, gracias Señor, hoy es un día más de victoria. Gracias Padre porque estamos aquí, porque podemos congregarnos, porque estamos en paz todavía, oh Dios mío. Y cuánto más te pido que se mantenga así hasta que tú vengas. Nuestro corazón pide que verdaderamente vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús, pero también manténnos firmes, exhortos en cuanto a la fe, dignos de ti, Señor, para que nunca, nunca, oh Señor, seamos reprobados. En el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre una palabra que a muchos no les gusta, pero que está en las Escrituras. La palabra es reprobado. Vamos a hablar un poco de los reprobados. Pero no quiero que confundan esta meditación como algo para condenar, sino antes bien para que nosotros mismos nos cuidemos, para que nos cuidemos y para que sepamos el alcance que tiene el Evangelio también. Vamos a hablar sobre los reprobados. Pero primero vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Allí dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esta palabra, fíjense en que Pablo cuando la usa en el mismo contexto que nos está pidiendo a nosotros que examinemos nuestra fe. Examinar, ya hemos hablado en otras oportunidades al respecto de esto, es considerar, es hacer un análisis, una estadística, un continuo mirar de cómo es nuestra vida, de qué es lo que estamos haciendo, corrigiendo. Todas estas cosas forman parte de un examen. Examinamos las cosas. ¿Con qué objetivo? No para calificarla con un número. Las examinamos para ver qué cosas tenemos que perfeccionar. Nos examinamos para perfeccionarnos. Nos examinamos para ver si estamos en esa fe, porque por fe debemos vivir. Y esa fe es una fe perfecta, plena, porque es el único medio que Dios nos ha dado para vivir. La fe. Tenemos que probarnos a nosotros mismos. Salvo el caso, por así decirlo, si nosotros tenemos a Cristo, verdaderamente tenemos la capacidad de examen, de análisis, de consideración. Pero si no tenemos a Cristo, obviamente no podemos examinarnos, obviamente no tenemos capacidad de discernir nuestra condición. Si no tenemos a Cristo, estamos reprobados. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Reprobado entonces, desde esta postura, desde esta situación, es no tener a Cristo, o no calificar para que Cristo esté en nosotros. Bien, como verán, dura palabra, difícil. Vamos a Romanos 1:28, porque esta palabra aparece en muchos otros textos y cada uno con un contexto, con una situación diferente. Yo me voy a acercar un poquito más a este contexto, a cómo o cuándo una persona está reprobada. Dice Romanos 1:28, más adelante vamos a leer todo el contexto, por ahora necesito que leamos esto. Dice, y como ellos, y está hablando de la gente del mundo, de una sociedad en definitiva, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una sociedad que no tiene en cuenta a Dios, Dios mismo, con su soberanía, con su poder, los entrega a una mente reprobada. ¿Para qué? ¿Y cómo nos damos cuenta que están reprobados? Pues bien, porque solamente se dedican a hacer lo que no conviene. Porque solamente se dedican y son esclavos de esa naturaleza pecaminosa, de esa condición de reprobación que Dios ha puesto en esas personas. Bien, reprobado. ¿Qué es reprobado? Dentro de las Escrituras, yo necesito hablar de esto porque cuando he tenido oportunidad de consultar qué entienden por reprobado, por alguna extraña razón las personas usan esta palabra para cuando hacen un examen dentro de la escuela. Es extraño, pero la persona dice, soy reprobado. ¿Y por qué? Porque no pasé la evaluación o porque no pude pasar, no alcancé en mis estudios, soy reprobado. Entonces, con ese concepto, tratan de medianamente usar el mismo concepto en las Escrituras y son muy diferentes. Reprobado. La palabra realmente significa rechazado. La palabra significa rechazado, un no aprobado. Entonces, un reprobado es no aprobado. En el ámbito de lo que se consideraba dentro de los puestos políticos que tenía en esa época, una persona que no podía calificar para un asiento gubernamental o cualquier otro ámbito, se la consideraba una persona descalificada. Y se usa la misma palabra. La palabra proviene del griego, es adóquimos. Adóquimos significa entonces, para que podamos entender, rechazado, descalificado, eliminado. Son esa la situación. Decían que un atleta era un adóquimo. ¿Por qué? Porque estaba descalificado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se tiene la idea de que porque es reprobado puede tener otra oportunidad. No, el que está reprobado no tiene otra oportunidad. En las carreras, en los coliseos, la carrera es una sola vez. Si quedaste descalificado, yo lo siento mucho. Y si no calificaste, lo siento mucho, dicen ellos. No podés otra vez volver. No se puede hacer nuevamente lo mismo. Para que se pueda entender mejor, esta palabra se usa actualmente entre los griegos, pónganse en las fábricas, le dicen esta cosa, en una fábrica saca sus productos. Y dentro de su producto dice, esto es adóquimo. Una de las cosas son reprobadas. ¿Por qué? Porque no logra pasar el control de calidad. Cuando algo no pasa el control de calidad, a la basura, rechazado, ¿sí? Otra expresión, le dicen que es algo falso, no cumple las expectativas, no me sirve, está desacreditado. Es decir, ese producto que no pasó el control de calidad, perdió la posibilidad. no se usa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y por qué hablamos entonces de esto? Porque es con este vocablo, con adóquimos, que la Escritura califica a los que son dignos o no dignos del reino de Dios. A los aprobados para el reino y a los desaprobados para el reino de Dios. Esto puede ser una contradicción, y actualmente muchas de las religiones cristianas no les gusta hablar de los reprobados. A ellos les gusta hablar de que Dios acepta a todo, de que Dios hace, que Dios no hace excepción de personas, que todos pueden alcanzar, ¿sí? Y se basa mucho en este texto, 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Bien? Acá está hablando Pablo por el Espíritu, diciéndole a Timoteo que es Dios el que quiere, el que anhela, el que está en su disposición en que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es un anhelo de Dios. Lo ha hecho, la verdad, para que sea alcanzado para todos. Pero esto no significa que todos lo vayan a alcanzar. ¿Está claro? Esto no significa que todos lo vayan a alcanzar. En contraste con este versículo, podemos leer lo que dice Salmos 10, desde el versículo 3 al 5. Fíjense en cómo habla aquí el salmista. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Ya estamos viendo de que hay ciertas personas que por su condición o por su ambición desprecian a Jehová. Por más que Dios quiere que ese hombre, la verdad, alcanzase la salvación, el problema radica en que él es el que desprecia a Jehová. Fíjense, leamos un poquito más, dice, el malo, el versículo 4, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El malo es el que no busca a Dios. Y esa maldad convierte a la persona en una persona altiva, en alguien que se considera autosuficiente. No busca a Dios. Y qué interesante, dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa es la condición del incrédulo. Esa es la condición del pecador. Esa era mi condición hacia antes de que conozca a Dios. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, continuamente. No hay nada derecho. Torcido continuamente. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Esto nunca va a estar, las Escrituras, nunca va a estar en la mente ni en el corazón, ni va a ser un libro que pueda leer a lo largo de su vida. No lo va a hacer. A todos sus adversarios desprecia. Por una parte tenemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero por otro lado vemos que los hombres son ellos los que no quieren ser salvados. Son ellos los que ni en su pensamiento, en su corazón, está el hecho de tener en cuenta a Dios. Y si Dios, y si ellos no tienen en cuenta a Dios, ellos mismos van a ser atestados, ellos mismos van a sufrir aún más ese mismo desprecio por Dios. Segundo de Tesalonicense, capítulo 3, desde el 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Es muy importante esto. Por un lado, el apóstol está pidiendo orar para que la predicación alcance a todos. Pero por otro lado, también está pidiendo que seamos guardados, que de todo este ámbito que es la predicación, hay muchas personas que posiblemente se acerquen o tengan alguna condición, pero se convierten en hombres perversos y malos. ¿Y por qué es así? Porque no es de todo la fe. El Evangelio se predica a todos, pero no significa que todos lo vayan a alcanzar. Para algunos, la predicación es para salvación, pero así como es para salvación, el que no cree ya ha sido condenado. La misma predicación, salva o condena. Esa es la realidad del Evangelio. Entonces, nunca olviden esto. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Dios ha hecho su obra, Dios ha hecho su parte. Él ha acercado su reino, Él ha venido, ha sido crucificado. Y Dios abre la posibilidad a través de la gracia y para todas las razas. No solamente para el judío, para todas las razas. Si bien la gracia no hace acepción de persona, es el hombre quien hace una acepción. Es el hombre quien no quiere a Dios. Por esta razón, vemos cómo el Evangelio no es recibido por todos. Y aún los que reciben, no todos pueden mantener esa condición. ¿Por qué? Porque el hombre necesita salvación. Y en muchos casos el hombre entiende que necesita la salvación. Se acerca al Evangelio, cree, hasta se puede bautizar, puede hasta perseverar, por así decirlo. Pero a medida que pasa el tiempo, se va dando cuenta que el camino le es duro, adverso, difícil. Hay muchos factores, aún hay una parábola que describe cuán difícil es alcanzar el reino de los cielos. ¿Sí? Ya sabemos entonces que los malos, los pecadores, no alcanzan el reino de los cielos. Pero sabemos que aquellos que, a los que se le ha predicado, a los que recibieron, a los que creen, a los que se han bautizado, no significa que ya califiquen, sino que también ellos corren riesgo de ser descalificados. ¿Por qué? Porque a veces el Evangelio va contra lo que ellos verdaderamente quieren. El Evangelio es una disyuntiva. Son algo que está bifurcado, es una dirección opuesta a lo que antes hacíamos. Y esto está muy claro en las Escrituras. No podemos, una vez que estamos en Cristo Jesús, no podemos seguir disfrutando de la existencia de la carne. No podemos seguir disfrutando de las cosas que el mundo ofrece. No podemos poner nuestra confianza en las cosas del mundo. Antes, por el contrario, nos dirigimos hacia un camino de vida eterna, donde lo que es verdad, el camino para alcanzarlo, para llegar, para caminarlo, se requiere santidad. Esto es algo que ya sabemos. Lo puedo resumir como dice en Tito 2, versículo 11. Y esto nos permite comprender un poquito más lo que veníamos diciendo anteriormente. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Pero no termina allí. Enseñándonos que renunciando. Y esta es la parte que a veces las personas se olvidan. Está bien, la gracia de Dios, la predicación, alcanza a todos. Pero tenemos una parte que es la de que hay que renunciar. ¿Qué significa renunciar? Algo que teníamos por habitual y que ahora ya no lo hacemos más. Ya no seguimos ese ritmo, no seguimos esas reglas, no seguimos esas normas. Renuncio. Por eso dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la disyuntiva del Evangelio. Que si creemos en Cristo Jesús, tenemos que renunciar al mundo. Renunciamos a la impiedad, renunciamos a los deseos mundanos, Y vivimos en esta sociedad sobria, serios, dignos, preparados, justa y piadosamente, aguardando, dice el versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el todo de nosotros. Pues bien, no solamente Pablo describe cómo es el efecto del Evangelio, sino que también Pedro, en 1 Pedro 4:1, en adelante hasta el versículo 3 vamos a leer, allí dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues, quien ha padecido en la carne, o sea, Cristo Jesús, Él terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bien, otro ejemplo de lo que significa renunciar. Otra consideración desde un aspecto espiritual. Abolimos los pecados pasados, queremos abolir nuestra naturaleza para no vivir lo que resta, que si existimos en esta condición, no es para el mundo, es para Dios. Teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Cristo buscó la cruz, no buscó una mansión, no buscó un trabajo para vivir, para resolver su vida en este mundo. Buscó hacer la voluntad de Dios. Y es la única voluntad que vale. Y eso significa no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos, a los anhelos, a las ambiciones, a la codicia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjense en lo que dice el 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta. Ya no hay tiempo para estas cosas. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, el Evangelio no consiste tan solamente en creer que Dios existe, creer que Jesucristo vino, llevó la cruz, murió por nosotros. No solamente consiste en eso el Evangelio. El Evangelio consiste en que eso aplicado a nuestra vida tiene que generar frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto digno de santidad que nos aparte de las malas obras, que genere un cambio total, que seamos verdaderamente una nueva criatura en Dios. Exhortando al hombre a dejar las inmundicias en las que vivía, sacrificar aquella vida para entrar limpios a la vida eterna. Porque las inmundicias son fruto del error y solo generan injusticias. Entonces, esta introducción que he hecho es para que sepan en qué se basa la fe y cómo es a partir de ahora que podemos considerar el ámbito de las personas que son reprobadas. ¿Sí? O sea, no es que sea una calificación propia, sino que la calificación de aprobado o desaprobado la da el Evangelio. Nosotros solamente podemos ver ese efecto volcado como una doctrina, volcado como algo que nos enseña a entender quién puede y quién no puede recibir el Evangelio. No estoy yo calificando a las personas si van a ir o no al cielo. Eso no está en mi poder. Nosotros no le podemos decir a nadie, si que crea o a pesar de que crea en Jesucristo, decir que ellos se merecen el cielo o que ellos vayan a ir al cielo. No, ese juicio lo tiene Dios. Nosotros esperamos que si verdaderamente es cristiano, si verdaderamente vemos que tienen frutos de arrepentimiento, si viven en santidad, solamente podemos esperar que sí, que lo haya alcanzado. Pero que lo haya alcanzado solamente está en Dios. Frente a esto comenzamos a considerar ¿Quiénes son los que realmente tienen posibilidades de ser salvo? Yo le voy a traer a la memoria la situación que se encontraron cuando Jesús le habló al joven rico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Analicemos un poco esta situación. Yo solamente le voy a leer Mateo 19, 25. Una vez que pasó todo este episodio de joven rico, que vemos que ya sabemos, el joven rico, faltándole una cosa le faltaba, sin embargo no lo logró. Entonces sus discípulos, dice Mateo 25, 19, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron. Se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible. Que el hombre alcance la salvación no depende de él. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios es el que hace. Dios es el que debe tocarnos. Consideremos al joven rico. Este hombre se presentó a Jesús. Yo considero que quizás para buscar ser justificado. Este joven venía muy confiado de sí mismo. Venía confiado de que su accionar, su conducta, lo hacían digno a la vida eterna. Este joven consideraba tener muchas expectativas porque tenía la ley judía como una parte religiosa de su vida, como una devoción. Dice la Escritura que se hincó de rodillas y esto significa que también reconoce a Jesús, hace una reverencia. Eso es muy importante. No viene con soberbia, verdaderamente se arrodilla. Quizás se hinca de una rodilla y le pregunta a Jesús, ¿qué le falta para salir, para llegar al reino de los cielos? ¿Qué le falta para salir de esta condenación? ¿Qué le falta? ¿Qué sabemos? Jesús le mencionó los mandamientos, ¿recuerdan? Básicos. Y él va, mientras Jesús menciona los mandamientos, él va diciendo como si estuviese apuntándose. Sí, sí, sí. Y dice, sí, Señor. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y cuando dice eso, dice que el Señor Jesucristo le ve y le amó. Dice Marcos que Jesús le amó a ese joven. Yo considero que Jesucristo no se asombró. Él ya le conocía. Obviamente que ya le conocía. Quizás el asombro era por los discípulos que estaban a su alrededor. Por primera vez veían que un hombre se acercaba y que diciendo y viendo lo que estaba considerando, decían, mira, este joven lo tiene, mira, prácticamente este se va a sumar a nuestro grupo, va a ser parte de nuestra fila, va a ser el próximo discípulo del Señor Jesucristo, y vos, Pedro, paso atrás porque si este viene con esta condición, ¿qué te queda? O sea, no hay mucho que esperar. Uno podría considerar que un hombre así, con esa condición, qué útil que sería, ¿verdad? Hubiera sido de gran utilidad al ministerio del Señor Jesucristo. Pero no termina así. Jesús, como diciendo, levantando el dedo, indicando quizás una cosa te falta. Una cosa te falta. Y esa, para que lo diga Jesucristo, es que verdaderamente una cosa le hacía falta. A los discípulos le faltaban 10.000 cosas. Pero a este hombre le faltaba una cosa. Así que los discípulos estaban a su alrededor, listo. No perdamos tiempo. Acá, quédate con nosotros porque, ¿qué puede ser que no te falte? Ya tenés todo lo que nosotros no tenemos, había dicho los discípulos, y ya lo estaban pidiendo a Pedro, mira, una le falta. ¿Entendés? Miren, ustedes, una le falta a él. ¿Sí? Y yo, mandale, ¿cuál le falta? Vende, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es muy importante que dice a los pobres, ¿verdad? No dice a los discípulos, no dice a la iglesia, no dice, anda y vende todo y dáselo al pastor, no. Anda, vende todo y dáselo a los pobres. Obviamente ya conocemos la situación, sabemos que el joven rico se fue triste. Una cosa le faltaba, se dio vuelta y se fue porque tenía muchas posiciones. Era muy rico y estaba tan aferrado a eso que no podía sacarse eso encima. No le parecía. Uno puede considerar, ¿qué estaba pasando por la mente de este joven? Era judío. Quizá uno podría preguntarse, ¿en qué parte de la ley judía dice que para que yo vaya al cielo tengo que vender todos mis bienes? ¿En qué parte de la ley judía dice eso? Y de verdad, si uno agarra Levítico, Deuteronomio, y considera, no hay ninguna parte de la Torá que diga específicamente el hombre rico debe vender todo lo que tiene para ir al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este joven? ¿Por qué es que no lo alcanza? Bueno, el primer gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Sí? Y el próximo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. No se puede ser rico. No se puede ser rico teniendo a todos tus hermanos pobres. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a este joven rico. No se puede ser rico teniendo a todos tus hermanos pobres. Por eso es que Jesús le dijo, mirá a ellos, ellos son los que te necesitan. Vos tenés todos los elementos para poder brincar, para poder darle a ellos. Si cumplís esta condición, tenés plena certeza de que puedes amar a Dios. Pero si no cumplís el segundo, ¿qué posibilidad tenés para el primero? Este hombre había hecho de la religión un medio de vida, pero gloria para sí mismo. Había tomado la ley sin entender el propósito de la ley, sin entender cuál era la verdadera objetividad de esto. ¿Por qué les hablo de esto? Porque a este hombre que le faltaba una sola cosa, es el primer reprobado en cuanto al Evangelio. Y está claro allí. Por eso los hombres, los discípulos se asustaron y dijeron, Pedro, tú tienes que decir, Señor, lo hemos dejado todo. Yo dejé mis barcos, dejé mis redes. Oh, Pedro, el barco, ¿cuánto cuesta tu barco? 15,000 pesos. ¿Cuánto cuesta la red? 500 pesos. La casa que dejaste. Este hombre era rico. Dice que tenía muchos bienes. Contemos lo que pueda tener Pedro. Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Está bien, Pedro. Yo lo sé, dijo Jesús. O sea, no es que le estaba ocultando. Jesús también lo sabía. Pero, Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué pues recibiremos? Sí, obviamente que considerándose frente al joven, ellos mismos se estaban descalificando, ¿o no? Ellos mismos no pueden entender qué es lo que estaba pasando. Por eso Jesús les tiene que decir abiertamente y decirle en ese aspecto, por una parte, el hombre no puede alcanzar la salvación por sí mismo. Es imposible para el hombre salvarse a sí mismo. Necesita a Dios. Y quien aquello que haya dado todo, si ustedes creyeron en mí y me están siguiendo, como dice Jesús, pero ustedes me están siguiendo, fíjense en el joven rico, se está yendo, ustedes me están siguiendo, ustedes lo han dejado todo, pero me están siguiendo, y yo les garantizo, le dijo Jesús, que los que me siguen nunca le va a faltar casa, nunca le va a faltar alimento, nunca le va a faltar nada. Aún hay muchas posibilidades de que tengan 100 veces más de lo que dejaron. Y esto no significa que si yo tenía una casa de 30.000, voy a tener una casa de 300.000. No es que haya sembrado un auto, como dicen muchos chantas, y que voy a tener después 8 autos. No. Significa que ya no tengo lo propio, no tengo lo mío, pero he ganado muchos hermanos. Y si mis hermanos me aman, son ellos los que van a disponer de sus ámbitos, sea de su casa, sea... Eso es el efecto del Evangelio en el primer siglo. Las iglesias nacían en casa. Se comía junto, se socializaba de manera conjunta, estaban juntos, unidos, y decía la Escritura que nada, ellos decían que nada era suyo, sino que todo era de todo. Y buscaban tener gracias uno con otro. Yo les garantizo que en esa política, que en esa forma de vivir, no hay pobres. Y persona que necesita a Cristo, aún con todo eso, entra en una congregación donde existe el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Esa era la condición. Pero está el primer descalificado. Un hombre que le faltaba una cosa. Quedaba descalificado. Y fíjese que gracias a esto, tenemos una regla de descalificación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque de aquí sale y surge el hecho de que Jesús le diga cuán difícil es que un rico pase al reino de los cielos. ¿Difícil es, Señor? Sí. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Las posibilidades cuáles son? ¿Qué posibilidad tenemos de pasar un camello por una aguja? Bueno, entonces, ¿hay reprobados? Sí, hay reprobados. ¿Hay cosas que te reprueban? Sí, hay cosas que te reprueban. Una de ellas son las riquezas. Supongamos que yo soy cristiano y yo me propongo ir a predicar a los ricos. ¿Qué posibilidades tengo? Tengo todo el peso de la Escritura que me dicen que la posibilidad es nula. No gastaría ni media hora, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy hablando de condenación, estoy hablando desde una perspectiva nuestra, de cómo consideramos la situación. Y en base a eso, vemos, no es que calificamos nosotros, consideramos las posibilidades, por así decir. En este caso vemos que los ricos verdaderamente no tienen posibilidades. O conocen a algún rico que verdaderamente sea cristiano. Y estoy hablando de rico de verdad, ¿no? No alguien que se haya ganado la lotería. ¿De acuerdo? Sino que tenga muchas. Yo le considero que aún hasta la clase media que tiene economía autosuficiente, no necesita a Dios. Siempre vamos a estar llenos de pobres. El amor a las riquezas es el causal de eliminación. Hace que el hombre que la posee sea un hombre reprobado para el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esto también hace que analicemos otra perspectiva. Si bien por un lado vemos que la riqueza es un estorbo para el hombre, ¿qué otras cosas son estorbosas para que el hombre llegue a ser un hombre reprobado? Fijémonos, ¿recuerdan el diluvio? ¿Cuántas personas fueron reprobadas? O mejor dicho, más fácil es saber cuántas personas fueron aprobadas. ¿Cuántas personas fueron aprobadas? 8. ¿Cuántas fueron reprobadas? No se sabe, pero se sabe que fue toda la humanidad. Hay una estimación, un posible cálculo, que había 8.000 millones de personas en ese tiempo. 8.000 millones de personas. Actualmente somos 7.000 millones. No quiero asustarlo, pero la Escritura dice que la venida del Señor Jesucristo va a ser parecida en los tiempos de Noé. Y se estima para el año 2021 que la población va a llegar a 8.000 millones. Ojo, no estoy diciendo absolutamente nada, sino aportándole un dato, ¿sí? Así que, no solamente esa perspectiva, la sociedad en la que vivía el pobre Lot, él escogió vivir una sociedad que iba en enriquecimiento, que desde lejos parecía que era el mejor lugar para vivir, sin embargo, posteriormente él vivía a la orilla de ese lugar. No podía ni vivir dentro de esa ciudad. Y era una ciudad que vivía, por así decir, próspera. Vivía en prosperidad, pero llena de pecado. Vivía en la homosexualidad, lesbianismo y cuánta otra cosa más. ¿A cuánto rescató Dios de allí? 4 y 1 no calificó. Se convirtió en estatua de sal. 4 estaban saliendo de la ciudad. Pero la esposa de Lot no calificó. Reprobados. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Existe un grupo dentro de la humanidad que han deshonrado sus propios cuerpos. ¿De quién están hablando? De los homosexuales y de el lesbianismo, que son conductas de igual similitud que hubo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como dice Judas 7. Personas que de una corrupta naturaleza hicieron un vicio, más que un vicio, hicieron una cultura. Esas personas no conocían a Dios, habían decidido no tener en cuenta a Dios. Y por cuanto querían vivir en el pecado, dice que Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. ¿Qué significa? Que hay personas que aún teniendo esta naturaleza, la hacen inservible, las desacreditan, las destruyen. Pero hay que entender lo siguiente. Una persona que es homosexual o una persona que está sumido en una situación corrupta, muy adversa y abominable, que lo sea en lo exterior, significa que en su mente, en su espíritu, ya hay una inmundicia, ya hay un vicio, esa es la palabra más apropiada, una adicción a esa condición. Y esto no del propio hombre, sino que Dios, que considerando que estas personas amaron más el pecado, les dio a vivir en una condición peor. Y eso significa que lo descalificó. Yo lo que estoy diciendo es muy duro, sé que es difícil, pero quiero que entiendan. Vamos a leer todo el contexto de Romanos. Permítame, vamos a leer Romanos 1 desde el 26 al 31. Hasta el 32, perdón. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. 21 adjetivos, por así decir, se mencionan en estos párrafos. Y son 21 adjetivos que se ven todos los días en los canales de televisión, en las noticias. Todas estas cosas están todo el tiempo en todos los canales de noticias, a nivel mundial. No hay un solo canal que pueda decir, hoy esta ciudad está bien. Siempre hay homicidio, borrache, situaciones, 21 adjetivos. Engaño, malignidades, envidia, homicidio, desobediencia, personas sin misericordia, leyes injustas. Todo hecho en el que involucra un desorden natural. Todo hecho que es contra naturaleza, es abominación para Dios y es causal de eliminación. No solamente eso, sino que genera un residual. ¿Por qué? Porque Dios los entrega a esa condición reprobada y va creciendo enormemente, se va diseminando a través de la sociedad. En muchos países ya se ha aprobado el matrimonio gay, homosexual o lésbico, como se llame. Se aprueba el uso de cosas no naturales. Existen altos grados de abominación, prostitución de menores, uso de animales. Es letal la condición. Verdaderamente la sociedad misma está nuevamente alcanzando los valores por los cuales Dios descalificó a esa sociedad antes del diluvio. Actualmente estamos muy, muy cerca de ello. ¿Y por qué fueron eliminados? Porque la descalificación formó parte de su vida y su mente. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a una mente reprobada. Porque vio que en el pecado su corazón se iba más y más y más profundamente. Dice Dios que el pensamiento de los hombres antes del diluvio era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que vemos actualmente en la sociedad? Es el mismo sentir, es la misma situación. Por eso es que hay que tener cuidado. Vivimos en una sociedad que en muchos casos está descalificada, que están siendo reprobados. Y mucho más efectivamente en aquellas personas que entran en el juicio de Dios, porque la homosexualidad es el juicio de Dios. Otra reprobación. Entonces, ¿podríamos predicarle el Evangelio? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Sería más fácil que un homosexual entre al reino de los cielos que pasar un camello por una aguja? Quizás Jesucristo no lo dijo así, al menos no tuvo en cuenta esto, pero sí vemos a Pablo, si bien no da una analogía, sí está diciendo que la condición del hombre es una condición puesta por Dios y no por el hombre mismo. Es a modo de juicio para que estemos nosotros considerando. Descalificación. Hay personas que deshonraron sus propios cuerpos y estamos hablando de personas que viven en una sociedad en la que supuestamente es cristiana, porque han de saber que los países en las que más se provoca el ámbito homosexual son cristianos, supuestamente los países, ¿sí? Así que hay que considerar, no son personas que desconozcan, ¡no! Actualmente toda persona sabe que ser homosexual es pecado grave. ¿Y usted piensa que les importa? No les importa. Antes, por el contrario, se están infiltrando en las congregaciones y no se están dando cuenta. Con este versículo de que Dios quiere que todos lleguen a salvación, están envenenando a las congregaciones. Y hay que tener mucho cuidado. No es de todo la fe. No es de todo si están reprobados. Sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es algo que hay que asimilarlo. Es algo que hay que entender. No debemos abrir las puertas fácilmente. Vamos a llegar al tiempo en que la iglesia va a tener que reunirse a puerta cerrada. Porque no es de todo la fe. Vivimos en una sociedad que está a punto de ser reprobada. Ya es reprobación no creer en Cristo Jesús. Cuanto más el hecho de deshonrar sus propios cuerpos. Entonces, oren mucho al Señor Jesús para que puedan entender estas cosas. Porque yo estoy hablando más que nada de una exhortación para que se tenga cuidado. ¿Sí? Si alguno quiere salir a predicar a los homosexuales, lo haga según la voluntad de Dios. Pero yo lo que entiendo y lo que está marcando las Escrituras, que no tiene posibilidades. ¿Sí? Antes bien, yo sé que hay muchas congregaciones que tienen hasta pastores homosexuales, que siguen viviendo en su misma naturaleza y delante de los ojos de las mismas personas. Y es bastante duro y difícil asimilar. Por último, ¿habrá más que estén descalificados? Sí, hay un grupo más. Vamos a ir a Hebreos 6. Vamos a leer 1 Corintios 6, 9. Allí dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Les he leído esto porque muchos utilizan este versículo para que haya homosexuales dentro de la congregación. Lo triste es que si fuesen santificados, dicen que tiene que ser una conducta diferente. Tienen que entender un andar diferente. Pero se sabe que en las congregaciones, aquellos supuestos homosexuales que han creído en Cristo, siguen con condiciones afeminadas. No hay un cambio genérico. No hay un cambio genuino. No es real la conversión. Y extrañamente, son personas que van ambicionando cada vez más poder en las religiones. Por esta razón, no tienen problema en abrazar a la religión católica. Un grave y apóstata error de la Iglesia que no debemos jamás cometer es tener que vincularnos con otras religiones. Pablo dijo que cualquiera que predica un evangelio diferente sea anatema, sea maldición. Tenemos un tercer caso de reprobación. Tenemos un tercer caso de eliminación. El caso cuando se predica un evangelio que no es evangelio. Los testigos de Jehová, los mormones y cuántas otras religiones supuestamente cristianas que se bautizan, que salen a predicar, que no reconocen a Jesucristo como Dios. Dice la Escritura que están reprobados. Pablo dice, sea anatema. ¿Ven cuán importante es entonces hacer un análisis de quiénes son los reprobados? Y esto es un llamado a la iglesia para saber cómo vamos a tratar esta situación. Por último, como le había dicho, Hebreos 6, 4, Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, es imposible, dice, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Otro grupo descalificado. Y esto es muy duro, sobre todo para esta era, para este tiempo. Por eso es que esta meditación tiene la exhortación de que estén siempre atentos, que estén siempre velando, que estén, nunca pierdan el camino de la santidad, nunca pierdan el camino de la fe, no importa a los otros. Por ahora el trabajo va en nosotros, y si el Señor quiere, a la verdad, si Él en nosotros dispone, el llevar a otros el Evangelio, siempre y considerando dónde se deposita el Evangelio. Vamos a terminar como comenzamos. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que tenía para hoy. Vamos a orar también. Señor Jesús, Dios mío, Padre, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos, oh Señor, danos siempre a beber de tu Espíritu, danos siempre sabiduría para poder examinarnos, Señor Jesús, para conocer tus caminos y para andar por tus caminos, para no conformar a este siglo, sino para andar en el Espíritu. Enséñanos, Jesús, enséñanos a tener discernimiento, enséñanos a saber cómo llegar a las personas, a quienes debemos llegar, considerando tu verdad, teniendo buena disposición y amor por todos, pero sabiendo que no es de todo la fe. Cuídanos, oh Señor, como iglesia. Padre, Señor Jesús, cuídanos. Nosotros queremos llegar como una iglesia en santidad. Perfeccionanos aún más. Sé que nos faltan tantas cosas, Señor. Ten de nosotros paciencia. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, que nunca seamos reprobados. Líbranos de todo mal, no nos dejes caer en tentación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La paz del Señor Jesús.